El universo es un eterno movimiento de expansión y contracción. Se abre para luego cerrar y volver a abrirse nuevamente. Para los antiguos, el mundo era sagrado. Sabían que la Tierra era un templo de glorificación a lo absoluto. Y el universo, la manifestación del Espíritu Eterno. Todos los pueblos desde viejos tiempos. Mapuche, Quepolil. Raíces Mapuche. Idea y conducción María Lidia Pichilel. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí nosotros en este cálido día bahiense, más que cálido, es caluroso día bahiense. Esperemos que nos saque una buena tormenta, ¿no? Pero estaba muy lindo para andar, compartir en la plaza y varias actividades, así que si la gente tiene ganas, después que dejen de escuchar la radio pública, se pueden llegar hasta la plaza. ¿Cómo están todos? Muy bien. A nosotros nos acompaña Horacio Vitangeli hoy en la operación técnica. Gracias, Horacio, por estar. Y nosotros, como siempre les decimos, vamos a compartir un espacio más de nuestro tiempo con todos ustedes. Un abrazo profundo a la gente querida de la Nueva República que nos está sacando al aire aún por allí, por los pagos aztecas. Nos han hecho llegar algo para compartir también de allá. Después vamos a compartirlo con todos ustedes. Pero vamos a dar comienzo a nuestro programa de hoy con esto que nos hicieran llegar los hermanos de Azquintué. Dice, un pueblo demasiado herido, lo escribe Domingo Namuncurra, y está fechado en Temuco el 15 de noviembre próximo pasado. La triste noticia de los eventos ocurridos en el acto de cierre de campaña del Pacto Nueva Mayoría en Temuco, con incidentes que culminaron en una gresca, con agresiones a Mónica Quesada, madre de Matías Cachileo, nos revela la permanencia de una herida profunda en el pueblo mapuche. Por una parte, familiares y amigos concurrieron al evento con el propósito de funarlo y de hecho se arrojó pintura sobre el escenario. En el momento en que hablaba la candidata presidencial, probablemente con la idea de salpicar a quienes estuviesen en el lugar. Este hecho desató consecuencias en adherentes que reaccionaron con igual espíritu de agresividad. Probablemente sin reparar que se trataba de familiares de Matías. Incluso así, el resultado final fue con Mónica agredida y afectada en uno de sus dientes por un golpe que emerge en medio de la tensión. Nada justifica lo acontecido. Matías Cachileo Quesada nació en septiembre de 1984. Su niñez la vivió en medio de un régimen dictatorial. Su enseñanza básica transcurre en la Florida y luego continúa en el Colegio José Victorino Lastarria. Realiza su servicio militar en Arica y al retornar a Santiago resuelve estudiar agronomía en la Universidad de la Frontera en Temuco, a donde arriba en el 2005 y destaca como un alumno inteligente, de buen rendimiento y solidario. Va tomando conocimiento de la realidad de algunas comunas mapuche y en el 2007 se integra a una red local de apoyo a las demandas territoriales. Pone a disposición su juventud, su esperanza en una justicia mejor para su pueblo y acompaña diversos eventos. El 3 de enero del 2008, junto a otras personas, ingresan al Fundo Santa Margarita de propiedad de la familia Lutzinger en el marco de una ocupación simbólica. Estando el predio bajo protección policial, se iniciaron incidentes en el intento por desalojar al grupo del sector. Y en medio de las tensiones, el carabinero Walter Ramírez hizo uso de arma de fuego, hiriendo gravemente a Matías Cachileo, causándole la muerte. Estos acontecimientos ocurren durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Los hechos posteriores son parte de un complejo proceso judicial que merece una nota aparte, pero los antecedentes de ellos están disponibles en Internet. El gobierno de la época lamentó los incidentes y la muerte del joven estudiante. La fuerza policial cerró filas en defensa del uniformado responsable del disparo. Tiempo después, los tribunales sancionaron al policía, quien aún así permaneció en la institución hasta que fue imposible mantenerlo. La familia demandó al Estado y un tribunal acogió su demanda. A nivel internacional, diversos organismos de derechos humanos tomaron conocimiento de los hechos y expresaron su profunda preocupación por estas tensiones. Cachileo, Mendoza Lefiú y varios otros mapuches forman parte de las heridas profundas del pueblo mapuche. Esa es la principal realidad, y el Estado se ha demorado, ha sido lento y parsimonioso en la aplicación de justicia. Las autoridades han descansado fundamentalmente en las instituciones, pero estas son esquivas para brindar una satisfacción justa. En dicho sentido, es comprensible la intensidad del reclamo de las familias de las víctimas de estos hechos represivos. Es entendible, muchas veces, la desesperación y la desesperanza. Por cierto, bombas de pintura no son comparables con un golpe en el rostro, pero tampoco es comparable el diálogo a una protesta. Pero todo ello está hablando, primero, de una sociedad demasiado tensionada por injusticias y heridas acumuladas. El pueblo mapuche ha sido estoico, pero es evidente que hay un volcán pujando. Entonces, el funcionamiento de las instituciones y su eficacia para brindar justicia a tiempo no es totalmente suficiente. El restablecimiento de confianzas entre el pueblo mapuche, el Estado y la sociedad pasa también por gestos humanos de solidaridad y reconocimiento. Por eso no podemos menos que expresar a Mónica Quesada nuestra desazón y tristeza por lo ocurrido, como también reiterar la importancia de demandar caminos de diálogo como una opción que sí puede abrir caminos. Por su parte, quienes detentan la autoridad, en el momento de suscribir dicho diálogo, podrán también expresar con sentido humanista aquello que todos los chilenos queremos para la inclusión de los pueblos indígenas en el devenir histórico de la patria, expresión de perdón ya señalada en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Deuda Histórica, reparación y justicia. Estamos compartiendo nuestro mapuche quefolil. El primer tema musical, Horacio ya nos lo trae y lo compartimos todos. Thank you. Esto que escuchamos era Lamento, la voz de Tono Leck. Esto que vamos a compartir ahora sucedió en México. Dice, echan de una cafetería a indígena estudiante de doctorado tras confundirla con una vendedora ambulante. Tuxtla Gutiérrez, la indígena guatemalteca Ali Roxox, estudiante de doctorado en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Arte y Artes de Chiapas, fue echada de una cafetería tras ser confundida con una vendedora ambulante. Tan bonito el día hoy y nos acaban de correr de la cafetería Pastelería Francesa. ¡Oh, la, la! A Ali Roxox la detuvieron en la puerta prohibiéndole el paso de manera déspota, diciéndole que no podía entrar a vender. No ha sido la primera vez que nos pasa. Estoy hasta la chingada de tanta humillación racista y violencia hacia las mujeres indígenas de este pueblo, denunció Montserrat Valcorta Sobrino, también estudiante en dicho centro universitario. Lo anterior ocurrió la tarde del martes en el negocio Hola la Pastelería Francesa, ubicado en calle Real de Guadalupe, número 12, en el centro de San Cristóbal de las Casas. Ambas estudiantes son de la etnia maya quiché de Guatemala. Ali Roxox denunció, es lamentable que en pleno siglo XXI todavía se considera a las y los indígenas como personas inferiores solo por su identidad étnica y no son asociados en este contexto con el comercio informal, con el analfabetismo y son discriminados por su condición económica, educativa, cultural y de género. Pero yo les afirmo que los y las indígenas poseemos el mismo nivel de inteligencia y habilidades que las y los demás. Tenemos los mismos derechos y que podemos optar y desenvolvernos en los diferentes espacios académicos, laborales, políticos y económicos. Yo me siento orgullosa de ser una mujer indígena maya quiché de Guatemala y que haya tenido la oportunidad de acceder a estos espacios académicos en donde me desenvuelvo actualmente, producto de mis esfuerzos personales durante todo el proceso. Estamos compartiendo nuestro mapuche que folil, Horacio Vitangeli nos trae un nuevo tema musical dedicado a las damas, claro que sí. Bueno, todos nosotros sabemos que existen grandes artistas en el mundo y recorren el mundo, ellos son ídolos, los quiere mucho la gente. Y cuando llega un artista a nuestro país, por ejemplo en el Estadio Nacional, a él lo están esperando mucha gente. Y bueno, más encima pregunta, ¿dónde están las mujeres?, dice él. Y las mujeres saltan, gritan, silban, diciendo, aquí estamos. Bueno, nosotros los mapuches también preguntamos dónde están las mujeres, pero somos un poco más románticos. Lo decimos así, por ejemplo. Cheomolei, puzomo. Y las mujeres responden, tufameu, tufameu, molei. Y ahí el cantante se emociona y vuelve a cantar lo mismo, diciendo, cheomolei, cheomolei, puzomo. Y las mujeres también se emocionan y responden, tufameu, tufameu, tufameu, molei. Cheo molei, cheo molei, puzomo. Tufameu, molei. Cheo molei, cheo molei, puzomo. Tufameu, tufameu, tufameu, molei. Pula miel, pupeñi, mari, mari. Tufameu, inchin, mai, mole, pain. Tukameu, lepun, meu, mole, pain. Inchin, mai, mapuche, sol, canto, fe, pinge, kein. Kinyen, meu, mangel, ngein, fei, meu, jevai, mole, pain. Molerki, kinyantu. Chin chin chaliwal, cheo molei, puzomo. tu fa meu molei. Ceu molei, ceu molei, pusomo. Tu fa meu, tu fa meu molei. Pu la mien, pu peñi, mari, mari. Tu fa meu, inchin mai, mole pain. Ruka meu, lepon meu, mole pain. Inchin mai, mapuche, el canto fe, piñe kein. Kimien meu, mangel nyein, fe meu, ye mai, mole pain. Moler ki, kinyan tu. Chin chaliwal, cheo malay, pusomo. Tu fa meu malay, cheo malay, pusomo. Tu fa meu, tu fa meu malay. Bonito el tema que nos traía el Lamien Joel Maripil. Tú somos, las mujeres, quiere decir, tú somos. Somo es mujer. El espíritu de nuestros antepasados vive en nosotros. Somos el espíritu del Efcaru, somos el Molfun de Caupolicán. Nuestros nombres hablan de nuestros ancestros. Urra, Gurú, Pagi, Manque, Leufu, Lafken, Temu, Keupu, etc. Portamos el nombre de nuestros antepasados y pertenece en nosotros y permanece en nosotros su herencia, su palabra, su actitud. Pensamos desde la palabra narrada por nuestros abuelos, la observación del diseño y forma de nuestra demuestra de la Mapu ilumina nuestro entendimiento, aclara la existencia y nuestra función en ella. Aprendemos el Kimun desde el Nguncham de nuestros mayores, la sabiduría que nos entregan. Permanecemos acá los mapuches porque nuestros ancestros dieron su vida para que nuestra existencia continuara en esta Mapu. Por eso estamos acá ahora y continuaremos en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Somos la continuación de nuestros abuelos. Nosotros continuaremos en nuestros nietos. Somos una fuerza vital que cruza el universo sin tiempo. Vamos a compartir ahora esto que dice así: en indígenas mapuches de Chile piden refugio político en Bolivia. Hugo Melinao Licán y Alexis Melinao Licán, ambos de la comunidad mapuche en puertas del Palacio de Gobierno, dos indígenas del pueblo originario mapuche de Chile, llegaron este jueves hasta las puertas del Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz, solicitando una reunión con el presidente Evo Morales para pedirle refugio político en Bolivia, luego que en su país fueron víctimas de violación de derechos humanos. Los dos indígenas mapuches, Hugo Melinao Licán y Alexis Melinao Licán, se apostaron en la puerta del palacio para intentar hablar también con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, para expresarle los abusos que cometen los carabineros chilenos en contra de los indígenas mapuches. Bueno, convengamos, tenemos un informe por allí que el señor Ninsulza se un poco como que se lavó las manos con esto de los hermanos. Ya lo vamos a compartir después de estos temas musicales. Sé que en el pago me tienen idea. mandan, no les cabreteo, porque despreciando las huellas ajenas, si abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda y andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades, la canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bichera donde nadie creiba que hubiera gusano, porque el copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, no trato lo mismo que el que solo tiene chispa de bolsa pa' taparse el rabo, porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Que cuando traje mi china para el rancho, me olvidó que hay jueces para hacer casamiento, y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque a mis gurises los he criado infieles, aunque el cura grite que irán al infierno, y digo donde cuadre que pa' nada sirve los que solo pasan pirinchando el cielo. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que agrandan sus campos, pagando el sancocho de tumba reseca al pobre peón que echa los botes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebrado, porque a Tito ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano. Y a mí que me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo y a nadie preciso. Hacía mucho que no escuchamos este tema, ¿eh? El Orejano se llama. Los Olimareños, muy bonitos temas tienen los olimareños. Esto nos han hecho llegar cuidadores de la madre tierra. Dice, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses e incluye a las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca, para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. la soberanía alimentaria, da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones. Esta declaración es del hermano Yeleni Selinge. Bueno, vamos a compartir un nuevo tema musical, Horacio, sí, y luego continuamos. No, nosotros nunca fuimos conquistados por España. Nosotros llegamos a firmar un tratado, que es el Tratado de Quilín con España, donde el Reino de España nos reconocía como un pueblo autónomo y donde reconocía el territorio mapuche como un territorio autónomo. Nosotros nos constituimos como una nación. Y fuimos recién conquistados hace 124 años a través de campañas paralelas por el Estado chileno y argentino, en la mal llamada pacificación de la Araucanía y la mal llamada campaña del desierto. Nosotros no somos los antepasados del pueblo chileno. O sea, nuestros abuelos, nuestros antiguos que murieron peleando son los antepasados nuestros, o sea, del pueblo mapuche, porque nosotros seguimos vigentes. Nosotros tenemos una cultura, una lengua y una historia común como pueblo, distinta a la del pueblo chileno. Estamos recuperando la cultura y estamos recuperando la lengua, porque debido al intento de asimilación que nos hacen tanto el Estado chileno como argentino, hemos perdido la lengua. En muchos casos, o sea, el 70% de nuestra población hoy en día vive en la zona urbana, donde tiene que relacionarse en castellano. Pero eso no quiere decir que renunciamos a nuestra identidad cultural. Somos mapuches, no chilenos o argentinos. Somos mapuches, no chilenos, todos se escuchen. Huichapeneuen, hay que luchar para nuestro territorio poder recuperar. Huichapeneuen, hay que luchar para nuestro territorio poder recuperar. Comenzando un nuevo estilo de opresión, con la victoria del criollo que puso al español. Pacificación, la denominaron inofensivo nombre para un acto inhumano. Cuando le ganaron al Bolivia y al Perú, nos mandaron a ascendiendo de Bío Bío hacia el sur. Coroneles y soldados muy avalientos, aristócratas burgueses nos va protegiendo. Nos despojaron 30 millones de nuestras tierras que nos pudieron robar los españoles. Huichapeneuen, hay que luchar para nuestro territorio poder recuperar. Huichapeneuen, hay que luchar para nuestro territorio poder recuperar. Nuestros bosques, autonomía en la sangre del mapuche, la rebeldía, malditos colonos del extranjero, ladrones, delincuentes y pordioseros, les regalaron nuestra madre tierra, a los peñi, a los perros, con cheles de tierra, fundan ciudades, decretan leyes, con fusiles y cañones se creen los reyes, pasan los años las reducciones, no dividen, no se engañan, ofreciendo ilusiones. En sus colegios, el descubrimiento y conquista fueron un privilegio. Pero si vemos la realidad, nos mataron, nos robaron, qué barbaridad. El blanco hoy se cree que es superior, porque es rubio de apellido y ojitos de color. La piel no es blanca, si es morena, sangre mapuche, aunque les duela. La piel no es blanca, si es morena, sangre mapuche, aunque les duela. Huichapeneuen, hay que luchar para nuestro territorio poder recuperar. Huichapeneuen, hay que luchar para nuestro territorio poder recuperar. Ya ha pasado de que el maldito invasor los continentes ha pisoteado y muchas tierras nos han robado. deseo recuperar lo que nos ha sido quitado. El primer paso es volver a valorar nuestra identidad única para poder significar una identidad propia como nación. Luego echa la gente muy liche en la misma situación. Dentro del ejemplo de la acogida pan que prefirió dar la pelea y nuestra tierra se entrega a un Estado que nada se ha independizado. La dependencia de españolas a la yanqui se ha pasado organizando o recreando. No mando victoria, sangre huesa, fedemo peleando. Organizando o recreando. No mando victoria, sangre huesa, fedemo peleando. Esta pelea tiene que luchar para nuestro territorio. Recuperar el hilo de la historia como leftar, muerte o victoria. Organizarse en el campo y en la ciudad, porque nuestra nación hoy se empieza a levantar. Organizarse en el campo y en la ciudad, porque nuestra nación hoy se empieza a levantar. Somos mapuche, no chido como se escuche. Somos mapuche, no chido como se escuche. Los hermanos de Huenehuen nos traían este tema, pacificación. Bueno, vamos a compartir esto que nos han hecho llegar desde México, así es que presten atención los hermanos de allí. Dice así, es bien el nacionalismo y el petróleo. A propósito del petróleo, tenemos también un artículo escrito por nuestro productor que, bueno, no nos han dado los tiempos para pasarlo, pero vamos a ver si para el próximo sábado lo vamos a compartir. Es bien sabido que el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien administrada. Lo que es menos conocido es que el segundo mejor negocio del mundo es una empresa petrolera mal administrada. Podríamos clasificar a Pemex entre estas dos categorías. El intervalo es amplísimo. No hay que perder de vista que estamos hablando de los dos mejores negocios del mundo. Sin duda, los resultados son espléndidos, pues para Pemex los costos de extracción de un barril de crudo andan en algo menos de $10 y el precio de la mezcla mexicana es de unos $100. Habría que desglosar los costos para ver qué incluye. Adopté la cifra más conservadora, de acuerdo con datos del Banco Mundial. De cualquier manera, la diferencia es $90 por barril. Eso es más de 900% del costo. Parecería razonable que una empresa así de rentable, reservada por la Constitución al Estado, pagara impuestos, por llamarle de alguna manera, a las aportaciones a la hacienda pública. Sí, esos impuestos provendrían de las utilidades que pueden estimarse, de manera sencilla, como los precios de venta menos los costos, menos la inversión en exploración y desarrollo tecnológico, además de los diversos gastos de mantenimiento. Es conveniente y prudente que todo esto se haga de acuerdo con estándares bien estudiados y aplicados por otras grandes empresas del mundo, ni más ni menos que las llamadas mejores prácticas, entre comillas. No hay que descubrir el hilo negro. Esos impuestos podrían ser de 100% y nadie protestaría. Se consideraría que el negocio nacional está funcionando y que florece en bien del país. Sin embargo, el hecho es que los impuestos han sido mayores y Pemex adquiere deuda que en realidad es una deuda del país. De acuerdo con la información disponible públicamente, en los últimos 12 años se han recibido ingresos extras a los presupuestales por casi $200 mil millones. Estos excedentes han ido a parar a los estados de la Federación, han financiado el gasto corriente de las administraciones y han generado un pequeño fondo petrolero. Es irresponsable y carente de lógica en la administración de los recursos petroleros que la deuda se asigne al ente proveedor de estos fondos. Lo razonable es que el Consejo de Administración decida, con base en criterios técnicos, la reinversión de los excedentes y que las ganancias fiscales sean mucho menores. Lo razonable es que con los excedentes se compre tecnología para hacer eficiente la infraestructura que ya tenemos. Podríamos bajar costos de 10 a 6 dólares por barril. Lo razonable es que usemos los excedentes para desarrollar la tecnología necesaria para dentro de 5 y 10 años. Por ejemplo, en el excedente pero menos preciado aparato de investigación con que ya contamos. Esto implicaría un sistema de sustitución de importaciones tecnológicas con decisiones estratégicas inteligentes a partir de negociaciones en las que los negociadores realmente busquen el bien de la nación. Lo razonable es que se convoque a nuestros industriales y académicos para que conozcan los problemas que hay que resolver. La capacidad instalada todavía existe en universidades e institutos tecnológicos del país, con una cuantiosa inversión marginal poco usada, sobreviviendo sin estímulos reales y retos. Por supuesto, ahora mismo esa capacidad está atrofiada y debe activarse. Hace 25 años Brasil tomó la decisión de construir su base tecnológica. Nunca es tarde, pero hay que aceptarlo. En las condiciones actuales no podemos explorar ni explotar en aguas profundas, pero sí podremos en 10 o 15 años si empezamos hoy. Quedaría por discutir qué tanta prisa tenemos. Se dice que esas ganancias se aplican al gasto social y que necesariamente se requiere inversión privada, nacional y extranjera para reactivar al sector energético. Lo que se requiere es que el Estado aumente su recaudación fiscal, que es de las más bajas del mundo, y no necesariamente cargándole la mano a los causantes cautivos. No tenemos por ahora las reglas para aceptar inversión privada en la industria. Las propuestas deben discutirse abiertamente con la participación de los especialistas, con la contribución de los mexicanos que han sabido hacer funcionar la industria petrolera. Lo que parece apropiado es tomar los riesgos y creer en México, y los riesgos no son muchos. Es más eficaz y con mayores efectos multiplicadores un peso invertido aquí que en Houston o Londres. De hecho, algunos indicadores sugieren efectividades de entre 5 y 7 veces. En la práctica, se multiplicaría el gasto social, pues la derrama en la sociedad es más efectiva a través de la reactivación del mercado interno. Es un círculo virtuoso. Se estimularía la industria y la tecnología en México, lo que generaría empleos bien remunerados para los científicos, ingenieros y técnicos mexicanos. Para que quede más claro qué hay que hacer, esbozaré algunas ideas que pueden servir como elementos para una discusión que permita llegar a decisiones óptimas. Dados los tamaños del país y de nuestra industria petrolera, deberíamos tener unos 3 institutos del petróleo y las instituciones de educación superior deberían producir varias veces el número de ingenieros y científicos que ahora gradúan tan solo en los temas del petróleo y su utilización. El SNI debería duplicarse solo en especialidades ligadas a la energía. Es cierto que debido al descuido fenomenal a lo largo de muchos años, nos falta la masa crítica de jóvenes capacitados, pero todavía podemos formarlos. La disyuntiva es falsa. Aguas profundas, precisamente ahora que el precio de la mezcla mexicana ronda los 100 dólares y solamente con asociaciones y alianzas con compañías extranjeras o la miseria del país. Las aguas profundas son un reto que podemos resolver los mexicanos en mediano y largo plazo si se hacen bien las cosas y se emplea en serio el potencial de los científicos mexicanos. Ciertamente deberemos evaluar con cuidado cuánto tiempo nos llevaría a desarrollar solos la tecnología que necesitamos y en qué momento. En el mundo globalizado de hoy se deben explorar con ánimo integrador y nacionalista las alternativas de vinculación considerando costos y beneficios esperados. Vamos a compartir hasta aquí este informe porque es un poquitín más extenso y lo vamos a terminar de compartir quizás el próximo programa. Nos vamos ahora a un nuevo tema musical, ¿sí?

Escuchamos Esclavos de Esclavos, la voz de Alí Primera. Dice esta noticia que tenemos de prensa indígena, el Pacto Mapuche por la Autodeterminación llamó a no votar este fin de semana. El movimiento liderado por Aucán Huilcamán además indicó sentirse defraudado porque ningún candidato incluyó las ideas que se plantearon en la cumbre mapuche efectuada en enero de este año. El Pacto Mapuche por la Autodeterminación, como decía, liderado por Aucán Huilcamán, hizo un llamado a no votar este fin de semana. Huilcamán sostuvo que como movimiento se sienten defraudados luego que ningún candidato incluyó las ideas y los puntos planteados en la pasada cumbre mapuche realizada en el Cerro Ñelol en enero de este año. El texto que les entregamos no les fue útil y no sentimos ningún compromiso con ellos, al igual que ellos no tienen ningún compromiso con nosotros, detalló Huilcamán. El líder del movimiento además reiteró el derecho de los pueblos originarios a la autodeterminación. Nosotros tenemos un nuevo tema musical, el señor Vitangeli, y vamos a compartirlo, por favor. A mi tatarabuelo lo mataron para quitarle la tierra. A mi bisabuelo lo mató la policía chilena porque estaba en recuperación de tierra. Mi abuelo se fue de la tierra por temor a que su hijo viviera lo mismo que vivió él. Él fue indio para Chile. Yo fui indígena para Chile. Ahora soy mapuche. Y mis hijos y las siguientes generaciones no van a ser ni indios ni indígenas. Vamos a ser mapuche. Y como mapuche vamos a reconstruir nuestra identidad como nación. Inchimpu we we chefe. A 124 años de la invasión chilena, la nación mapuche sigue de pie. Nuestros huaychafes no son olvidados. Calpurungi, Calpulical, Quilapalon Colextraru. La sangre derramada por nuestro peña la Clemún no será en vano. Será en vano, será en vano, será en vano, será en vano. Que viva el mapuche, el guerrero, aquel que dio la vida luchando por su pueblo, los que se arrestaron para no ser dominado, Galvarino, Lautaro, Copulicán, nuestros héroes libertarios, alzaron un grito mapuche nunca dominado, y ahora en este tiempo la tenemos presente, que por naturaleza nuestra raza es combatiente, esta es la lucha desde la nueva era, revolución hermano, recuperación de tierra, y con mi pueblo unido gritaremos cara a cara, fuerte en esta lucha y déjense la grabada, que la raza mapuche jamás será dominada, yo jamás será dominada. Pasámosle la mano, nación mapuche con su unión revoluciona hermano. Paremos la injusticia, pasámosle la mano, nación mapuche con su unión revoluciona hermano. Las cosas pasan, aunque uno no lo quiere. Mira lo que está pasando ahora con mi peña. Cuánto peña detenido, cuánto peña está herido. Somos mapuche y esto sigue siendo mío. Nada está perdido, el huaychafe sigue activo. Luchar hasta el fin, ya está claro el motivo. Unir nuestra fuerza, lanza nuestra lata como un acto de repudio. Como un acto de venganza por todo esto, o al Estado que está dejando a nuestro pueblo preso. Mira hacia el pasado, cuando mi pueblo de sangre fue bañado, mi cuerpo encadenado, no hubo justicia en ese tiempo, en ese presente, cuando usurparon nuestras tierras y mataron nuestra gente. Esto no se olvida y eso queda en nuestras mentes. Yo, y esto queda en nuestras mentes. Ya, wey, ya fe. Ahí estaba el último temita por hoy. Este tema es Huaychafes de la Nueva Era. Los chicos de Huenehuen, colectivo Huenehuen. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Nosotros vamos a despedirnos por hoy. Le agradecemos a Horacio Vitangeli habernos acompañado. Se quedan en la radio pública. Ya comienza José Ballesteros y Néstor Rodríguez para acompañarlos en esta cálida tarde bahiense. Nosotros decimos Capeu Caial. Nos vemos el próximo sábado. El universo es un eterno movimiento de expansión y contracción. Se abre para luego cerrar y volver a abrirse nuevamente. Para los antiguos, el mundo era sagrado. Sabían que la Tierra era un templo de glorificación a lo absoluto. Y el universo, la manifestación del Espíritu Eterno. Mapuche, Quepolil. Raíces Mapuche. Idea y conducción María Lidia Pichilé.